los prisioneros políticos de Lepant, Doña Juana, de la Dorada Caldas, enviamos un saludo de unidad y fortaleza a este gran evento que busca mantener viva la memoria y la visibilización nuestra. Reiteramos que el enemigo que nos niega y se ensaña con sus prácticas conductistas de meternos el miedo hasta en los huesos y busca resquebrajar nuestros principios con la exaltación de la cultura lumpesca, no lo ha conseguido. Y por el contrario, cada vez nos convencemos más de la justeza de nuestra lucha. Elogiamos todo su quehacer y el de las ONGs como traspasan los muros. Juramos vencer y venceremos. La Dorada, noviembre 30 de 2012.